Capítulo 2. Flores danzantes. Koshiro. El pequeño niño fue dejado solo en el jardín por la provisional niñera, bastante despreocupado de que el jardín de Subakure fuera más un pequeño bosque. Había sido traído de Edo por algunos miembros del clan que habían ido a la capital a arreglar algunos asuntos sin importancia de los Iga. El chiquillo de no más de 5 años, de alborotado pelo negro, no pronunció palabra en todo el trayecto. Tampoco se resistió u opuso cuando se lo llevaron del cuarto que solía compartir con su madre. Los Iga que lo trataron hasta ese momento no tenían relación con la herencia ninja del clan, aunque indiscutiblemente obedecían a Ogen-sama. Todos en su Subakure lo hacían. La mujer que debía cuidarlo lo observó de reojo haciendo una mueca. Aún recordaba a la madre de ese niño, que 6 años antes se había escapado de la villa para casarse con un hombre ajeno a ellos sin la aprobación de sus padres. Debido a que aquella joven tampoco tenía que ver con los secretos de Subakure, Ogen-sama no mandó a buscarla, a pesar de que los padres estaban furiosos por la huida de su hija con aquel joven, un intento fallido de samurái aparte de todo. Tal vez ese disgusto y vergüenza fue lo que apresuró su muerte, ya que siendo relativamente jóvenes fallecieron hace un par de años. De cualquier forma, la imprudente muchacha no salió bien librada. Su marido murió poco después de nacer su primer y único hijo, así que ella tuvo que trabajar antes de enfermar y morir a su vez. El chiquillo se volvió una paria. Si no fue echado de la casa por la casera, fue por saber que su madre fue una higa. Por Kami, el niño con aquel cabello y esa mirada parecía un perro maltratado y abandonado en la calle. La mujer negó con la cabeza desaprobatoriamente. Tenía sangre higa y no sería abandonado, pero vaya a saber qué futuro podría tener. ¿Quién rayos podría querer ocuparse de él? El hijo de un aprendiz de samurái desertor y vagabundo, en una aldea de ninjas, lo que había que ver en este mundo. Por su parte, el niño estaba más ocupado en observar su alrededor de la misma manera en que contempló todo en el camino desde su antiguo hogar. Las calles estrechas de Edo no se parecían a ese lugar tan amplio y comprendía que allí viviría a partir de entonces. Lo que se le escapaba aún era el porqué. Porque eres un Iga, a él le dijeron y no protestó. Iga era un término que oyó en contadas ocasiones de boca de su madre, con un tono extraño en su voz. ¿Él era un Iga a pesar de que no tenía su apellido y era ajeno a ellos? Los hombres que lo trajeron no tenían ningún interés en explicarle nada o hablar para otra cosa que traerlo de su mandadero. Era igual al trato que le daba la casera después de que su madre muriera y no protestó. Ya sabía que era tonto causar problemas. Mirándolo todo, terminó por darse cuenta que estaba completamente solo. El lugar era silencioso. Podía oír el cantar de las cigarras y de los pájaros, pero no el bullicio de la gente como en Edo. Además de... Algo pareció captar su atención y de repente avanzó al bosque con una confianza inusual en los niños. No le ordenaron quedarse quieto. Y no entre los árboles despreciando seguir el sendero marcado. Además de desconocido, todo parecía enorme en comparación suya. En el lugar donde se suponía debió quedarse, pronto aparecieron la mujer y Tenzan, quien rápidamente regañó a la sirvienta. Ella apenas si se atrevió a excusarse, recordándole que él había dado instrucciones de no dejar entrar al niño en la casa. Yakushishi, Tenzan la mandó callar y le ordenó buscar al extraviado, decidiendo buscar también al considerar a la tipa como una total incompetente. La petición orden de Ogen de que evaluara el potencial del mocoso recién llegado lo tenía de malas, especialmente porque con 5 años y criado en Edo esperaba encontrarse con una cría de lo más común o incluso inferior para el severo entrenamiento ninja. ¿Acaso no era hijo de un vagabundo? Ogen no debería hacerlo perder su tiempo con algo así. Hasta que llegó un claro dentro del bosque se detuvo a ver apoyándose en un árbol. Había caminado mucho. A pesar de ser principios de otoño, el lugar estaba repleto de flores blancas que no conocía y que tenían un aroma suave, muy dulce y agradable. Estaba casi seguro de que lo que llamó su atención en un principio venía de allí, pero no lo encontraba. Dio un paso adelante, el claro estaba algo hundido, al punto de que en temporada de lluvia se llenaría de agua y se volvería un pantano. Por eso, al tropezar con una raíz, rodó por la pendiente aterrizando de cara. Cayó en algo suave y cálido. Apoyó las manos en su colchón salvador y alzó la vista para ver qué era. Se sentía un poco familiar, casi como el abrazo de su madre antes de volverse una sombra esquelética de sí misma, pero distinto. Era una joven unos 7 años mayor que él, vestida con una yucata inmaculadamente blanca, durmiendo pasiblemente en el pasto entre las flores blancas, con su larguísimo pelo azabache disperso entre las plantas. Para ser más precisos, que dormía, ya que obviamente fue despertada por el golpe. Pero no parecía enojada por ello, juzgar por su tranquila sonrisa amable, a pesar del poco afortunado punto de apoyo del niño. En cuanto el chiquillo pelinegro se percató, quitó sus manos de los pechos de la jovencita, sobresaltado y dándose un sentón en su afán de quitarse de encima. Podía ser un crío, pero sabía que era un insulto tocar a una chica sin su permiso. «Perdóneme», negó ella, aún sonriendo. «Fue un accidente, no te inquietes». El niño la observó antes de sentir, de verdad no estaba molesta. «¿Eres nuevo por aquí?», preguntó la joven, sin apartar su mirada de él. «No recuerdo haberte visto antes». «Acabo de llegar», contestó escuetamente antes de animarse a preguntarle a su vez. «¿Es usted un higa?». «Por favor, no me trates como un adulto, apenas si soy mayor que tú», pidió inclinándose un poco hacia el niño, que se dio cuenta que sus ojos eran azules. «Tú no eres una niña», pensó, sintiendo un cosquillo extraño en sus palmas. «No, no, pertenezco a la familia Higa. Solo soy una viajera de paso que se detuvo a descansar. No le digas a nadie, por favor, o me reñirá». El chiquillo asintió de nuevo y ella arrancó algunas flores presentándoselas. «¿Quieres ver las flores bailar?», invitó con seriedad, y él hizo un quedo ruido con la garganta como afirmación. Entonces la joven cortó distancias y lo besó en los labios, sorprendiéndolo tanto que abrió la boca, haciendo el beso completo. Tragó algo antes de que ella se apartara y pasara sus finos dedos por la melena del niño, que permaneció con los labios entreabiertos cosquilleándole, igual que sus manos antes. La muchacha sonrió, y las flores empezaron a danzar. Fin del capítulo 2.